Este mes en Smart Fit aprovecha una promo increíble por tiempo limitado. Elige tu sede y tu plan favorito. Paga la mitad del primer mes y empieza a entrenar. Visita smartfit.com.co, inscríbete y actívate ya. Son mañanas en la X103.9 FM y estamos preguntando por aquellos juegos de la infancia. ¿Y con quién los jugaría usted hoy? ¿A quién invitaría a jugar esos juegos? ¿En la calle o en el recreo? ¿Qué ha dicho la gente, Dirty? Entonces, Alejo, la gente está contenta. Muy bien, claro. Están felices porque están recordando. Y eso, no hay nada más bello que eso. Entonces, Lula, Jermis, invitaría a todos mis vecinos de infancia. Sí, claro. Muy bien. Sí. Dice Alejo, volver a la normalidad, la calle 47 con 18, sin carros. Era el punto de reunión de todos para jugar en toda la cuadra, ponchados. Gran juego. 47 con 18. Calle 47 con 18, di tú, eso es Palermo. Sí, sí. Puede ser, sí. Es Palermo, abajo de la Caracas, sí. Alejo, dos cuadritas más al norte de la 45, eso es Palermo. ¿Qué más han dicho? Bueno, por acá también tenemos a Caro. Este es un juego más de niñas, no sé si a ustedes les tocó, chicle. ¿Qué era con el idea, ¿eso qué es? Con es el con caucho. Que, ah, claro. Muy bien, chicle, América, no me con meto, me abro, me cierro, me salgo, corbatín, salto, salto aquí, salto allá. Muy bien. Uf, o sea, acabo de desbloquear un recuerdo muy bravo. En el colegio jugábamos chicle, se ponía en caucho largo, en pies de dos compañeras y empezábamos a brincar, entonces empezaba a subir el ya, caucho, sí. Hasta las manos. Por acá dice Mor, escondite inverso. Ok. Todos contaban, excepto uno, quien se esconde. Perdón. Eso es otro nivel. Se contaba hasta 50. Y salía uno por uno. Y si encontraba algún escondido, es muy difícil, Morcela. Pero que era muy chistoso, que les daba mucha risa. Y también por acá tengo a Carlos que dice ponchados. Claro. Quisiera invitar a muchos. Ahora, ¿no? Es doloroso. Si ustedes se acuerdan de estas pelotas de caucho de numeritos. Y letras, sí. Cuando a ti te daban un pelotazo en la cara, terminabas con 5A más marcado. Estrellita, claro. En todo el cachete. Sí. Era dolorosísima. Pues bueno, ahí están sus comentarios iniciales a nuestra pregunta del día de hoy a propósito de este jueves de TVT en Mañanas de la X. Siga opinando, si aún no lo ha hecho, por favor, cuéntenos con quién jugaría ese juego callejero y si quiere taggear a esa persona, hágalo también. Estas son las Mañanas 103.9. En Mañanas de la X103.9 con Tiny Moves. Hay segundas partes que están bien bacanas. Manes 2 ya está disponible en Prime Video, no te pierdas. La segunda temporada de esta comedia llena de romance y amistad. Estrenos todas las semanas. Busques lo que busques, Prime Video es el lugar para ti. Falleció el expresidente peruano Alberto Fujimori a los 86 años. En su casa de Lima, la tarde de ayer, miércoles, el mandatario que había sido condenado en 2009 a 25 años de cárcel por las matanzas de Barrios Altos y La Cantura, en las que murieron 25 personas, y de la misma forma recibió otras condenas por actos de corrupción cometidos en su gobierno. Falleció en el 2017, recibió un indulto humanitario del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, pero no pudo salir de la cárcel hasta el año pasado, cuando el Tribunal Constitucional falló a favor de que le retribuyeran ese beneficio. La noticia de su fallecimiento fue dada a conocer por su hija y ex candidata presidencial Keiko Fujimori. Previamente a conocerse la noticia, diversos políticos y allegados al exmandatario se acercaron a su residencia para despedirlo y para mostrar las condolencias. Así que sí, falleció a sus 86 años. Estas son las Mañanas 103.9. Jack Antonoff se puso, lo que dicen algunos medios de comunicación, aparentemente sacándolo de contexto, unos AirPods durante la presentación de Katy Perry ayer en los premios MTV VMAs. Oh. Y pues así todo el mundo está diciendo que muy mala leche y muy mal de parte del reconocido productor, quien estaba en las graderías acompañando a Taylor Swift, una de sus musas, una de las figuras para quien produce Mr. Antonoff recientemente, incluyendo su álbum The Tortured Poets Department. Han puesto contexto, sin embargo, en la información, que siempre en esos clipsitos chiquitos suele sacarse mucho de contexto, y lo que dicen es que se puso unas ¿cómo se llama? Señor, unos protectores. Claro, porque el sonido, además en unas presentaciones en vivo y el que trabaja tanto con el audio, uno se protege mucho. Se protege y es necesario para los oídos. Se puso protectores, ya. Es lo que dicen los fact checkers. Ya, claro. Los verificadores de información independientes en redes sociales. Esto está circulando libremente en X o en Twitter. Por si de pronto lo ve, pues revise que haya una verificación del asunto. Estas son las mañanas 103.9. Bueno, necesito que juguemos a algo, o por lo menos tomes mi mano. A ver, siempre. ¿Te imaginas estar en el concierto de Lenny Kravitz? Ahí, al frente. Ajá. ¿Te imaginas? Pues la X y Atlantis te lo hacen realidad con el concurso Rock and Trivia 2024. Así es, participa respondiendo preguntas sobre Lenny Kravitz y Atlantis. ¿Cuándo? El próximo 12 de octubre en el Centro Comercial. Los tres mejores se llevan boletas dobles para su concierto Blue Electric Light Tour. Entonces, ¿cómo informarse? Ya en las redes de Atlantis, para que sepan cómo participar, para prepararse, para rockear con nosotros, solo aquí en la X 30 años. Consulta términos y condiciones en www.atlantisc.com. Mañana 41 minutos, ustedes están escuchando Mañanas X, estamos hasta las 11, hoy es jueves 12 de septiembre, noticias varias y noticias chéveres que tienen relación con los libros. Sí. Que nos gusta en esta nación de más música los libros, pues resulta que Mattel va a lanzar o presentó la Barbie inspirada en Isabel Allende. Ah, wow, tremendo. Es fantástico. Van a pasar dos cosas que tienen relación directa con la cultura pop latinoamericana. Primero, van a lanzar una Barbie en honor a Juan Gabriel. Wow, tremendo. Ah, dime, están on fire desde Mattel. Todo es fantástico ahí. Ajá. Que es de gran... Además, él estuvo hace poco de aniversario, de fallecido, sí. 10 años. Y ahora, pues, quieren darle la importancia a esta escritora chilena, que es uno de los referentes del género de las últimas décadas, es Premio Nacional de Literatura en su país. La muñeca forma parte de la colección de mujeres inspiradoras, además de compartir, pues, obviamente, el parecido con la escritura, busca que más niños conozcan su trabajo literario y, pues, esté más cerca de los libros. Esto lo compartió la revista People. Ella es muy linda, tiene un vestidito rojo y sí. Tiene su libro en la mitad de sus manos. Tremendo, buena jugada, sí, de mercadeo bien. Para acercar, ¿cierto? A los niños y a las niñas a la lectura y a los libros de Isabel Allende. Tremenda. Sí. Escuchemos a The Weeknd aquí junto a Lily Rose Depp. Esto se llama One of the Girls.